Buenas tardes, hermanos. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que me da para estar aquí juntamente con ustedes. Agradeciendo una vez más también la acogida que recibieron nuestros hijos aquí en este lugar. Y digo nuestros hijos hablando como padre de familia, pero también hablando como pastor. Porque miembros de la iglesia, como decía el hermano Luis, también estuvieron aquí, además de Antonio y de Rosita. Y damos gracias a Dios por eso, hermanos, y estaremos siempre agradecidos por todo lo que hicieron y especialmente por el cariño que brindaron a ellos, la protección, lo prohijaron. En verdad, no hay nada quizás más que dé confianza y seguridad a un padre, y en el caso también de un pastor, saber que aun cuando un hijo, una hija, un miembro de la iglesia está muy lejos de su patria, hay gente allí que le toma como hijos, como hermanos, como tíos, y eso es un motivo para siempre agradecer. Entonces, como padre y como pastor, doy gracias a Dios por eso, y también gracias a cada uno de ustedes. En esta tarde, tengo la responsabilidad de compartir con ustedes, hermanos, acerca de la palabra de Dios, y eso espero y sé que es lo que esperan ustedes también. Terrible compromiso para un hombre. Entonces, les invito para inclinar nuestros rostros y acompañarme allí en sus corazones en esta oración inicial. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por todo lo que has hecho. Tú eres el dueño de todos los tiempos. No hay nada, Señor, que escape a tu poder, a tu mirada. Gracias por lo que has venido haciendo y seguirás haciendo, tanto en esta casa de estudio como iglesia y también en cada familia. Gracias, Dios. Guíanos en este momento, por favor, te lo ruego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, para abrir nuestras Biblias allí en el libro de Primero de Samuel. Primero de Samuel. Primero de Samuel. Ah, se me olvidó orar que se retrasara el juego de los tigres. Bien, no, pero voy a entrar en problemas, mejor no. Sí, entonces, el libro de Primero de Samuel. Hermanos, lo que me propongo compartir con ustedes en este momento, partiendo allí en el capítulo 17 de Primero de Samuel, lo he señalado como tema con tres palabras, cuyas palabras son las siguientes: peligro versus oportunidad. Peligro versus oportunidad. Sabemos que las palabras naturalmente cumplen un propósito en su significado, sean breves o extensas, sean simples, sean compuestas, tienen un propósito. Por ejemplo, leía en una ocasión, si no recuerdo mal, en un libro que dice Crisis de la Mediana Edad. Ya ustedes ven por qué me interesé en leer el libro. Crisis de la Mediana Edad. Y el autor hablaba allí para ilustrar la palabra crisis en lo que él estaba mostrando de la crisis, las cosas que sobrevienen en la mediana edad o antes de la mediana edad. Él hablaba de la palabra crisis en el idioma chino. Él dice en su libro que esa palabra, crisis, en chino, está compuesta por dos palabras. La palabra peligro y oportunidad. Y la palabra oportunidad. Peligro y oportunidad. Para ilustrar, pues, que en las crisis hay peligros. Hay peligros de tomar malas decisiones. Hay peligros de tomar decisiones equivocadas. Hay peligros de muchas cosas, pero también está la oportunidad de hacer lo que es correcto, lo que conviene. Entonces pensaba en esa palabra en relación a lo que quiero compartir con ustedes. Relacionando esto, la crisis, como cuando uno llega a una encrucijada. Cuando uno llega a una encrucijada no puede quedarse allí en medio, tiene que avanzar. Tiene un destino, tiene un propósito y tiene que lograr la meta y tiene que tomar la decisión correcta. O sea, la crisis como una encrucijada donde hay que tomar la decisión, una decisión, y por supuesto se desea tomar la decisión correcta. En relación a la vida cristiana, creo, hermanos, que esto está muy relacionado, quiero decir, con la experiencia de la vida cristiana. En la vida tenemos que enfrentar crisis, diferentes tipos de crisis tenemos que enfrentar, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en la crisis, cualquier crisis familiar, situaciones que vienen en nuestra familia donde tenemos nosotros como padres, como representantes, tenemos que corresponder a esa situación. Ahora, pienso que en las crisis, hablando del pueblo de Dios, en las crisis, la iglesia se fortalece o fracasa. Se fortalece o fracasa, o dicho de otra manera, en las crisis, hablando de la iglesia de Cristo se crece o se debilita en las crisis. Allí en el capítulo 17 de Primero de Samuel, pensando un poco en lo que antecede el relato histórico de este capítulo 17, en el capítulo 8 encontramos el relato histórico de la petición del pueblo a través de los ancianos cuando pidieron un rey a Samuel. Ellos tenían como pretexto, por decirlo así, tenían como pretexto la edad de Samuel, un hombre que ya había envejecido. También se aunaba a esto la situación de los hijos de Samuel, quienes habían ya sido nombrados jueces, pero la vida de estos jóvenes, por decir así, no era de lo más deseable, y esto aumentaba la crisis en medio del pueblo. Estaba detrás de su inquietud también los enemigos filisteos que estaban presionando, los enemigos constantes que estaban listos para dominarles, para tomarles como parte, pues, de sus dominios. Y además, aún más que esto, también estaban allí los amonitas y una serie de situaciones, como el hecho de que no había herreros en Israel, como está diciendo acá en estos capítulos, ni siquiera para preparar, para afilar las herramientas de trabajo, mucho menos había hombres que pudieran trabajar el hierro para fabricar las herramientas de guerra. Ante toda esta situación, ¿sí?, debido, pues, también, aún más, debido a la constante desobediencia, perdón, he estado azotado por la gripe, gracias a Dios que puedo hablar un poquito más claro, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo, debido a su constante desobediencia, el pueblo era sometido constantemente y Dios de vez en cuando levantaba jueces que los libertaran, pero estos jueces no dejaban sucesores. Y pasaba mucho tiempo, muchas veces, entre que se levantara un juez, uno entre otros. Ahora, hermanos, ante toda esta situación, aun cuando Dios había sido el rey de Israel y era el propósito de Dios hasta que su tiempo se llegara, porque sabemos que Dios sí había previsto de que Israel iba a tener un rey, pero a su tiempo. Ya Dios incluso había dado las directrices, cómo tenía que ser el rey, qué tenía que hacer, aun cuando no había llegado el tiempo. Pero el pueblo estaba en estrecho, estaba en esta situación, estaba pasando esta crisis, pues. Ellos pensaron que la solución era tener una cabeza que les dirigiera y un caudillo que les libertara en estas situaciones, hermanos. Entonces, sabemos que las crisis pueden ser predecibles. Uno puede digamos, tomar las previsiones ante tal o cual crisis que se puede avecinar, tomando en cuenta la experiencia o la historia. Pero muchas de ellas vienen de una manera novedosa, de una manera sorpresiva. Pero sea como sea, cada crisis va a afectar individualmente, en primer lugar, si es por la propia decisión de una persona, pero también colectivamente. Va a afectar a todos. La crisis no solamente afecta al que toma la decisión, sino también a los que lo rodean. Eso sabemos. ¿Qué podemos ver entonces? ¿Qué nos podemos ver acá en el capítulo 17? Quisiera hablar de una persona muy conocida, y especialmente los que han tenido la oportunidad de pasar por la escuela dominical, donde los maestros han enseñado a los alumnos a matar leones, a matar oso con sus manos, como David. ¿Qué podemos aprender de David en cuanto a cómo estar preparado en el tiempo de la crisis? Ustedes saben que en Venezuela estamos pasando por una crisis. Estamos enfrentando una crisis que no es un secreto para nadie a estas alturas. Queridos hermanos, mi llamado a la iglesia que pastoreo es siempre diciéndole que no pongamos la mirada en la crisis, porque Dios no está en crisis. Mi llamado a la iglesia es a estar prevenido para salir airoso, victorioso en medio de la crisis. Y si la iglesia, los hermanos preguntan: pastor, ¿qué tenemos que hacer para estar prevenidos? ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, aprendamos de David, por ejemplo, y sepamos y tengamos en mente y en el corazón que Jehová, nuestro Dios, permanece en su puesto de mando. Jehová, nuestro Dios, permanece en su puesto de mando. A Dios no lo ha tomado por sorpresa esta crisis. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que esta crisis venía para Venezuela en este tiempo. Porque si Él dice que me conoció a mí desde antes de la fundación del mundo, conoció a todos los venezolanos desde antes de la fundación del mundo, conoció a la iglesia Bethesda, al cual pastoreo, como las otras iglesias desde antes de la fundación del mundo, entonces a Dios no lo tomó por sorpresa, no lo toma por sorpresa la crisis. Y es lo que le digo a los hermanos: en primer lugar, hermanos, entendamos, tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios, nuestro Dios, en el Dios en el cual hemos creído, Él permanece en su puesto de mando, no importa la naturaleza, la magnitud ni la procedencia de la crisis. Dios no está sorprendido por esto, hermanos míos. Entonces, vemos aquí en el caso de David, en la experiencia de David, que Dios es el defensor de los suyos. Allí en el capítulo 17, versículo 44, 45 y 46. Una historia muy conocida por la mayoría o todos de los que están aquí, me atrevo a decirlo así. Capítulo 17, versículo 44, 45 y 46. Encontramos lo siguiente. ¿Qué dice? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Hermanos, en tiempo de crisis, en momentos difíciles, es fácil olvidar estas cosas. Aun cuando tengamos el conocimiento bíblico que tengamos, aun cuando lo hayamos enseñado, aun cuando lo hayamos gritado a voz en cuello, es muy fácil olvidarse de esto en el momento de la crisis. ¿Olvidarse de qué? que Dios, nuestro Dios, en el cual hemos creído, es el defensor de los suyos. Quiero decir con esto, hermanos, pensando en esto, la idea de que el Dios del libro, el Dios de la Biblia, gracias, hermano, el Dios del libro, el Dios de la Biblia, quiere ser el Dios del corazón. El Dios del conocimiento quiere ser el Dios de la convicción. Puedo tener conocimiento del Dios del libro y enseñar a otros acerca del Dios del libro, pero puede ser que ese Dios del libro no es el Dios de mi corazón, no es el Dios de mi experiencia, no es el Dios en el cual recuerdo en el momento difícil, en el momento de la crisis. El Dios del conocimiento quiere ser el Dios de la convicción. Puede ser que tenga conocimiento, pueda enseñar, pueda relatar a otros, pero es una convicción en mi vida. Ya pues sabemos la diferencia entre conocimiento y convicción. Conocimiento es algo incluso que puedo enseñar, ustedes lo saben mejor que yo. Pero una convicción es aquello cuando el conocimiento se arraiga en mi corazón y esto me vuelve inamovible en los momentos cuando es necesario poner en práctica el conocimiento, obedecer el conocimiento. ¿Cuán fácil es entonces en medio de la crisis olvidarse? Y el Dios del libro deja de ser el Dios del corazón, o no ha pasado a ser el Dios del corazón. O el Dios del conocimiento no ha pasado a ser el Dios de la convicción, queridos hermanos. Entonces, se me ocurre pensar que a través del conocimiento y la convicción, Dios llega a ser el Dios de la experiencia. Dios llega a ser el Dios de la experiencia cotidiana, el Dios de la experiencia diaria, especialmente en los momentos difíciles de la vida. David sabía esto. David sabía esto. Un ejemplo de convicción. Por ejemplo, si vamos al libro de Job, algo también muy conocido por nosotros y seguramente dicho y memorizado también, allí en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Versículos 25 al 27, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ya conocemos esa antigua historia de Job. En el momento más crucial, cuando aún su esposa le dice: aún sigues confiando en tu Dios, maldice a Dios y muere. Cuando Job pierde todo lo que tenía, aún su salud. Y al final de todo, él dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo le veré. No por ojos de otro, le veré por mis propios ojos. Y Job se mantuvo fiel. ¿Qué mantuvo fiel a Job? El conocimiento, el mero conocimiento de Dios. Yo creo que eso es convicción, hermanos. Convicción. Y la convicción nos hace inamovibles. El Dios de la convicción. Dios quiere ser el Dios de la convicción de los suyos. David, al parecer, sabía esto. Por lo que nos muestra, estaba convencido de eso. ¿Y qué nos muestra algo más que David? Que nos muestre que David estaba convencido de esto. Si nosotros vamos al Salmo 20, Salmo también conocido, de donde hemos memorizado seguramente el versículo que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Pero antes de eso dice el versículo 1 y 2, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y el versículo 2 dice: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y dice el versículo 20: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Yo creo que eso es convicción. David estaba convencido de esto, queridos hermanos. Es lo que creo. Sí. Entonces Dios es el defensor de los suyos, pero también Dios quiere ser conocido, cualquiera que sea nuestra crisis. sea crisis pequeña, como lo llamemos. ¿Qué podríamos llamar crisis pequeña si es que podemos llamar a cualquier crisis pequeña? Porque desde el hecho de que es una crisis, ya no es algo pequeño, es algo para enfrentar, es algo para resolver, es algo para salir airoso, para salir venciendo. Pero vamos a llamarle crisis pequeña, aquellas cosas cotidianas de la vida, lo que tenemos que enfrentar diariamente, sea en el trabajo, sea en la familia, hablando de cosas menores que se hacen rutinarias en nuestro trabajo, profesión, en nuestro vivir diario. Por ejemplo, tomando en cuenta el vivir diario de David, como sabemos, David era pastor de ovejas. Y allí en el capítulo 17, versículo 37, encontramos a David hablando de esa experiencia cotidiana que no dejaban de ser una crisis porque no todo el mundo lo hacía. No todo el mundo lo hacía, se necesitaba cierta destreza para hacerlo, cierta experiencia, pero algo más. Allí en el versículo 37 del 17, cuando dice, añadió David, Jehová me librará de las garras del león y de las garras del oso. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de la mano de este filisteo. Digo que seguramente muchas personas hacían lo, como pastores, algo similar a lo que hacía David. Era la vida cotidiana de los pastores, defender sus ovejas de diferentes peligros. Pero David no desperdició cada oportunidad para reconocer quién era aquel que le libraba aún de aquellas experiencias cotidianas. Hermano, ¿cuál es el peligro de nosotros o enfrente de nosotros ante esas crisis que llamamos cotidiana? ¿Cuál sería el peligro? Bueno, tenemos recursos, vamos a resolverlo, tomamos en cuenta a Dios. No, tengo recursos, tengo conocimiento, tengo habilidad, tengo amigos, tengo aquello. Y así vamos resolviendo cosas en la vida, aun cuando sean crisis. Pero nos perdemos la oportunidad de conocer a Dios aún en esas crisis pequeñas que nos van preparando para las grandes crisis que tengamos que enfrentar más adelante. Ahí está el peligro, creo, hermanos. David no menospreció esta oportunidad. Dios quiere ser reconocido en cualquiera que sea nuestra crisis, crisis cotidiana, como también en aquellas crisis sin precedente. Y vemos la crisis que David enfrenta luego, después de esto, de la experiencia que viene hablando, en el capítulo 17, versículo 4, sigue la historia conocida, hermanos, la historia contada, la historia conocida, pero recordando, hermanos, que no basta conocerlo, tiene que ser una convicción. En el versículo 4 del capítulo 17, encontramos allí desde el versículo 1 en adelante de ese capítulo 17 la descripción de aquel personaje llamado Goliat. Y dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. El pueblo de Israel estaba enfrentando una verdadera crisis en ese momento. Ya conocemos la situación. Saúl, que era el rey, Saúl, que era el líder, estaba temblando. Nadie se atrevía a ir a pelear contra aquel filisteo. Nadie se atrevía a aceptar el reto de aquel filisteo. Entonces, dice allí en el versículo 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Estaban allí. El versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad. Y dice allí, comienza la descripción. Para comenzar, dice que tenía la altura de 6 codos y un palmo. Era un gigante, lo sabemos. Además de esto, hermanos, todo aquello que vestía como armadura, además de su tamaño, sus armas de guerra, es sorprendente lo que vemos allí, lo que describe. Y como si fuera poco, delante de él, un escudero, otro hombre experto aún para defenderle si hacía falta, hermanos. Y aún más, lo que puede amedrentarnos en los momentos difíciles, las palabras que pueden brotar de los labios de nuestro enemigo. es como que si pudiéramos escuchar en este momento lo que podríamos llamar las baladronadas de aquel filisteo. Como si fuera poco para aterrorizar a un ejército, a una persona. Versículos 9 y 10, cuando este hombre dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis vuestros siervos y me serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Era una crisis o no era una crisis, hermano? ¿Era algo de vencer? ¿Algo de salir airoso? ¿Sin la dirección de alguien más poderoso? Peligro versus oportunidad. ¿Cuál era el peligro aquí, entre otras cosas, hermano? Creo que el peligro sería no estar preparado, no haberse dejado preparar en las cosas cotidianas de la vida para enfrentar las crisis mayúsculas como en este momento. ¿Y cuál sería la oportunidad, hermano? En el versículo 47 del capítulo dice lo siguiente, versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él entregará en vuestras manos. Hermanos, versículo 46 que no leí dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Este era el hombre que había desafiado los escuadrones del pueblo, de los escuadrones de Israel. Este era el hombre que estaba vociferando y diciendo: pues, no soy yo el filisteo y ustedes los hombres de Saúl. La oportunidad de demostrar quién era el verdadero Dios y de parte de quién estaba el verdadero Dios. La oportunidad de saber, de que el mundo alrededor supiera quién era el Dios de Israel. Pues para eso Israel había sido puesto en aquel lugar, para que el mundo conociera quién era el verdadero Dios, para que lo diera a conocer al mundo. Pero ya sabemos que Israel falló en ese cometido. La oportunidad, hermanos, la oportunidad estaba delante de ellos. Alguien dijo que cuando Dios nos lleva al frente de batalla, no es para que peleemos por Él, sino para que le veamos a Él pelear por nosotros. Yo creo que eso es así, hermanos. No es para vernos pelear a nosotros, sino para que nosotros le veamos pelear a Él por nosotros. Y yo creo que David estaba convencido de esto, hermanos. En segundo lugar, hermanos, pensando en que, en primer lugar, debemos recordar en el momento de la crisis, cual sea nuestra crisis, porque no estamos hablando acá solamente pensando en una crisis política, económica, social y sus derivados. Cada uno de nosotros como familia tiene que enfrentar crisis en diferentes momentos. ¿Cuántas familias o representantes de familia aquí estarán presentando o pasando por alguna crisis, hermano? Con sus hijos, esposa con esposos no creyentes, o esposos creyentes con esposas no creyentes, familias con hijos con drogadicción o con otros males, crisis que tenemos que enfrentar, crisis en el trabajo, aquí en los estudios, crisis económica también en relación a los estudios. ¿Cuántas cosas? Tenemos que recordar en primer lugar que Dios está en su trono, Él está en su puesto de mando, y en segundo lugar, que Dios tiene el control de todos los tiempos. Hablando de David, David estaba convencido de esto, hermano, que Dios tiene el control de todos los tiempos. Podríamos pensar en otro acontecimiento o crisis en la vida de David. David, después de vencer al gigante, se consagró como un soldado. David no volvió más a ser pastor de ovejas, ya pasó a ser un soldado y quizás el más importante de los escuadrones de Saúl. ¿Sí? David se consagró como soldado y por tal situación David cae en desgracia ante Saúl, como ya sabemos la historia. David había sido de antemano ungido para ser rey, pero por sus hechos David demostró que hasta que Dios no hiciera lo contrario a la manera de Dios y no a la manera de los hombres, Saúl seguía siendo el rey. Saúl seguía siendo el ungido por Dios mientras Dios no decidiera lo contrario. David estaba convencido de esto. Por tanto, honró a Dios a pesar de la crudeza de las pruebas, de las crisis que tuvo que enfrentar, y especialmente en este caso. ¿Cómo la enfrentó, hermanos? En primer lugar, mientras huía en el desierto, huyendo de David, de Saúl, que buscaba su vida a muerte, valga la redundancia, buscaba su vida a muerte. ¿Sí? Si estaba buscando su vida, era muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía David? Entre otras cosas, David honró a Dios consultando la palabra de Dios en todo tiempo, ante cada necesidad, ante cada situación. Y como un ejemplo de esto entre muchos, si vamos al capítulo 23, vamos a encontrar allí capítulo 23, versículo 4, que dice lo siguiente. Capítulo 23, versículo 4, dice: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo. Entonces David volvió a consultar a Jehová. No era una vez, no eran dos, no eran tres. Vemos que esto era una constante en la vida de David, consultando a Jehová por el medio que Dios, los medios que Dios había provisto en ese tiempo, en este caso por medio del profeta. ¿Por qué? Porque David estaba convencido que la palabra de Dios era lo que lo podía ayudar y guiar en ese tiempo de crisis. Como vemos en las Escrituras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. David estaba convencido de esto. ¿De qué otra manera David honró a Dios a pesar de la crudeza de la prueba? Rechazando el consejo inadecuado. Consejo inadecuado, quiero decir aquello que no se adecúa, el consejo que no se adecúa a la palabra de Dios, hermanos. David, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. David rechazó el consejo de aquellos que, si bien pensaban que en ese momento le estaban haciendo un bien a David con sus consejos, pues no era lo que David debía hacer. Y en el capítulo 24, capítulo 4 al 6, también encontramos lo siguiente. 24, 4 al 6 dice: entonces, en este otro episodio conocido en la historia de David, cuando David perdona la vida de Saúl en una de las ocasiones que lo tuvo a su mano, a su alcance para acabar con la vida de Saúl, dice el versículo 4: entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí el día que te dijo Jehová. ¿Cómo sabían esos hombres que ese era el momento que Dios había dicho? Ese era el momento de David y la manera de David tomar el trono, hacerse rey. Creo que no. El consejo no se adecuaba a lo que Dios había dicho ni a los propósitos de Dios. Y dice, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y levantó David, y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto y todo esto que sigue, hermanos. Y en el capítulo 26, 28, 8 y 9 vamos a encontrar lo que dice también en otra situación como esto, queridos hermanos. Capítulo 26, versículos 8 y 9, cuando dice, entonces dijo Abisai a David en esta otra ocasión, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá tu mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David sabía que Dios tenía el control de los tiempos. Él había sido ungido rey y Dios no iba a fallar. Se iba a llegar el momento, el tiempo, cuando Dios le hiciera rey, pero a la manera de Dios, no a la manera de David, no a la manera de los hombres. Hermanos, ¿cuántos consejos vienen a nuestra vida, a nuestros oídos en los momentos de crisis? ¿Cuántos consejos que nos invitan a tomar atajos? ¿Cuántos consejos vienen que nos invitan y nos incitan y nos exhortan a hacer cosas indebidamente, a decir cosas indebidas, a proceder indebidamente. ¿Cuántos consejos vienen que nos incitan, hermanos, a adelantarnos al tiempo de Dios y al momento de Dios y a no esperar a ver a Dios obrando y haciendo como Dios quiere que sea hecho, a la manera de Él y no a la manera de nosotros? Queridos hermanos, tomando en cuenta que los tigres van a jugar, vamos a concluir, entrando en la conclusión. ¿Cuál era el peligro, hermanos, entre otras cosas, en este momento en la vida de David? Por fin les pude arrancar una sonrisa cuando les mencioné a los tigres. Muy bien, entonces, queridos hermanos, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era de comenzar a pensar como si Dios hubiera perdido el control. Es posible que en el momento de una crisis comencemos a pensar como si Dios había perdido el control y nosotros tenemos que hacer algo por la situación a nuestra manera y no a la manera de Dios, hermanos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos que se expresan con nuestras palabras en momentos de crisis? Debemos recordar lo que dice la Escritura: bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. El mundo maldice ante sus situaciones. El mundo vocifera. El mundo dice y desdice y cree aquello, oye y cree. Pero la Biblia dice: bendecid y no maldigáis. El Hijo de Dios no está para maldecir, está para bendecir. ¿De acuerdo con esto, hermano? Decir bien. Y si no tenemos bien que decir de algo, de alguien, pues por lo menos no digamos mal. Oremos por ese alguien. ¿Sí? Y más aún cuando se trata de personas, hermanos. Entonces, ¿qué más dice la Escritura, hermanos? ¿Qué más podríamos...? ¿Qué dice la Escritura acerca del mundo? En Romanos 3 dice que no conocieron caminos de paz. Hay amargura en sus corazones y no conocen caminos de paz. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dice que quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron, no conocen caminos de paz. Debemos recordar en el momento de la crisis aquel que dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Debemos recordar eso. No es fácil recordarlo, hermanos. No es fácil recordarlo. Lo más fácil es hacer lo contrario. Se lo aseguro. Por experiencia, no sé si usted ha tenido la experiencia. Pero lo más fácil es hacer lo contrario, queridos hermanos. Entre muchas otras cosas de peligro. ¿Cuál es la oportunidad? La Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Decía el versículo que dice: bendecid y no maldigáis. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice que Dios quiere producir en nosotros paciencia por medio de las pruebas. Pero si no hacemos lo que Dios dice, si no tenemos gozo, ¿cómo tener gozo, hermanos? ¿Cómo tener gozo como venezolano en medio de la crisis que estamos pasando? Es que tenemos que salir a hacer fiestas, a reír y a decir que no estamos pasando por ninguna situación. ¿Qué es tener gozo? Creo que es tener confianza en Dios. Dios tiene el control de los tiempos. Dios está en su trono, hermano. ¿Qué tengo yo que hacer? Lo que dice la Escritura. Dice que la voluntad de los hombres, la voluntad de Dios, es la salvación de todos los hombres. Sobre todas las cosas tengo que orar. Orar. En México no están pasando por la crisis que está pasando en Venezuela. Ojalá nunca pase. Pero ¿será que Peña Nieto no necesita ser salvo, hermanos queridos? ¿Será que Peña Nieto no necesita de la oración de ustedes? Anoche con mi yerno dedicábamos un tiempo exclusivo para orar por Peña Nieto y su salvación y su familia. A mí no me interesa lo malo que tenga Peña Nieto. Lo que yo creo es que Dios quiere salvar a Peña Nieto, su esposa. No sé si tiene hijos, no he preguntado. ¿Será que el gobernador de este sector, por decir así, de esta zona, necesita ser salvo? ¿Será que Donald Trump, yo no sé pronunciarlo bien, por favor, después me corrigen, necesita ser salvo? ¿Será que el otro y el otro y el otro y el otro necesitan ser salvos? Pues la Escritura dice que la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres. Y dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Y yo creo que todo hombre, toda mujer, por perverso que sea, necesita ser salvo, hermanos. Y ahí es donde la iglesia no tiene que equivocarse. Y ahí es donde le digo a la iglesia, mis queridos hermanos, en esta crisis no pongamos la mirada en el hombre, en los hombres. Dios tiene el control, hermanos. No maldigamos aunque el mundo maldiga, aunque el 99% de los venezolanos lleguen a maldecir. Usted no maldiga, hermano. Yo no debo maldecir, hermano. Más bien debo confiar en que Dios tiene el control. Porque en las crisis el pueblo de Dios se crece o se equivoca. En las crisis el pueblo de Dios desfallece o se fortalece. Ahora sí, hermanos.